Para vos, Chino. Esta es tu canción. Buscándote, siento frío al despertar. ¿Por qué mis manos buscan tu calor? ¿Por qué se me apaga el sol si no estás conmigo? Hoy no te pensaba recordar, pero el piano ya te comenzó a nombrar. Si tus huellas todavía están grabadas frescas en mi habitación. Frío y el teléfono sin sonar. No podría amanecer sin escuchar tu voz. No te supe amar y siento que te perdí. Que te perdí. Hoy me di cuenta que fallé, pero bien sé que te amé. Confesión, me decías todo el tiempo que vivir es darse mañas para no caer. Hace frío y el teléfono sin sonar. No podría amanecer sin escuchar tu voz. No te supe amar y siento que te perdí.